Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. 17:02 y ya arrancamos este programa este día martes, después de un fin de semana largo. 26 grados la temperatura y ya más que primavera parece verano. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Al tiempo ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un 17:03 en toda la República Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires desde Parque Patricios. Estamos saliendo en vivo, Radio Sur 88.3 de la FM y también por internet radiosur.org.ar. Hoy un día caluroso en la ciudad, la cosa ya se va poniendo veraniega y sí, ya estamos finalizando el año y empiezan los primeros esbozos de fiesta navideña, de encuentros entre familias, de mucha gente que se va a reunir hacia fin de año para vivir lo que se vive casi siempre, que es el fin y el término de todo un ciclo, ciclo lectivo, ciclo laboral para el que tiene trabajo, ciclo para los programas de radio, por ejemplo, ciclo para el término de la televisión así como la conocemos, y empieza la cuestión veraniega con los mateicos desde Mar del Plata, los almuerzos de Mirta Legrand, bueno, en fin, demases y demases, que ya lo van a ver y es tan hermoso como cada verano. Muy bien, hoy día martes, Julia de Tito no será de la partida, es que ella ha vuelto diezmada, bastante golpeada físicamente del encuentro de mujeres en Salta que se ha dado este fin de semana largo y bueno, bastante complicada, así que no va a estar hablando de política. Pero arrancamos este programa como siempre con la agenda cultural y hoy una agenda importante y por eso tenemos al mentor de todo esto, que es el Festival de Guitarras del Mundo, que se está dando desde el 7 al 19 de octubre. El agrado de saludar telefónicamente al señor Juan Falú. Buenas tardes, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Sé que estás complicado de tiempo, es cortito simplemente. Sí. Es para simplemente que nos cuenten un poco estos 20 años, la expectativa que han tenido con esto. ¿Se fueron cumpliendo esos objetivos que pensaste una primera vez? Sí, son 20 años. Los objetivos están cumplidos, siempre se puede crecer, pero nosotros estamos muy afianzados y conformes con el crecimiento alcanzado, porque es un festival que empezó chiquito, de la mano de UPCN y de la que era la Secretaría de Cultura de la Nación, y sigue con esa sociedad, digamos, ¿no? UPCN, Ministerio de Cultura, empezó chiquito y ahora es un ¡Hola! ¿Qué hace? Sí, saludando ahí, te saludo. Está muy bien. Disculpame, ¿no? No pasa nada. Estoy saliendo por una radio, ahora te saludo. Entonces, ves que estoy en el Ministerio de Cultura y me saludo. Te agarramos en el trabajo, en plena tarea. Entonces te decía, llegamos de 3 sedes a casi 90 este año, ya hace varios años que estamos en ese en esa meseta de 80, 90 sedes, uh-huh. en todo el país, en todas las provincias sin excepción, y con el esquema ese de tener una guitarra amplia, generosa, diversificada, con todos los lenguajes musicales. Bueno, esa era mi segunda pregunta. Este, en relación a las diferentes guitarras, porque acá se mezcla de todo, ¿no? De y todo, absolutamente, sí. ¿Vos crees que esos estilos diferentes y este tipo de festival ayuda a que todos los guitarristas sean permeables a los diferentes estilos y esto haga nacer, de alguna manera, una forma distinta de tocar? Mirá, hay esa permeabilidad, existe, sobre todo desde que el mundo clásico, que era el más cerrado en realidad, ¿no? Uh-huh. Porque los guitarristas populares en general son abiertos, sí, sí. A todos los lenguajes. Más, ¿no? De fogón, quizá. Sí, sí. Uh-huh. Y tiene una actitud de querer aprender. El mundo clásico tenía algo de resistencia, pero eso era grave hace un par de décadas. Ahora ya esas fronteras se están rompiendo gracias al interés de los propios guitarristas. Uh-huh. Los académicos por interpretar músicas de las culturas regionales del mundo, y los populares por interesarse también por la técnica y el instrumento, así que ya hay unos acercamientos naturales, ¿no? Seguro. Así bueno, que algo sí, por supuesto que esa diversidad ayuda a fortalecer esa mirada más amplia, ¿no? Bueno, sí, pensaba en la carrera del Falla, en la que tenés bastante que ver, y es insertar en un ámbito académico una guitarra popular. Sí, no solo guitarra, y es de música argentina para todos los instrumentos, o buena parte de los instrumentos, ¿no? Así es. Es una carrera para vientos, cuerdas, piano, charango, canto, percusión, bandoneón. Claro, y cada vez crece más esa cosa. Sí, estamos en un bien posicionado, digamos, con esta integración a espacios académicos para enseñar música popular, ¿no? Sí. Estamos bien, ¿no? En realidad parecía una empresa difícil, pero hay una convivencia muy buena en este momento. Se va logrando. Bueno, Juan, no te quiero sacar más tiempo, te agradezco muchísimo. Te lo agradezco porque estoy medio apretadito de tiempo. Lo sé, pero lo gracias sé. Por la difusión. Por favor, a vos y nos encontraremos por ahí. Muy amable, querido. Hasta adiós. Luego. Chau. Era Juan Falú, responsable de este Guitarras del Mundo, que ya llegó a la 20ª edición, y hasta el 19 de octubre, en todo el país, 80 sedes, más o menos, se contabilizan, y un montón de guitarristas que tocan, ya lo hablábamos con él, un montón de estilos diferentes. Y es como un encuentro grande, un gran campamento, un gran fogón entre guitarristas que, bueno, también lo va a ver un montón de gente aficionada a la música, a escuchar buena música, porque hay muchos grandes exponentes de la guitarra y de la música entera, porque hay dúos, hay tríos, bueno, mucha música. Pueden ver toda la programación en festivalguitarrasdelmundo.com. Así todo junto. La página web es festivalguitarrasdelmundo.com. Todo junto. Y bueno, estos 20 años homenajean a Paco de Lucía, que ha fallecido este año. Así que, bueno, por ahí viene la mano. Muchos guitarristas y muchos grupos haciendo difusión de las diferentes guitarras. Y tuvimos el lujo de hablar con el mentor de ese festival, que es nada más y nada menos que Juan Falú. Poquito aunque sea, pero lo tuvimos. Y otras cosas que van a pasar el día de hoy en materia de promoción cultural, que es lo que hacemos siempre al principio de este programa, y es que se va a presentar el ensamble Chancho a Cuerda con su tercer disco, Deconstrucción se llama, en la Sala Siranush. Ahí en Armenia 1353 en Palermo a las 20 horas. El grupo, bueno, ya bastante conocido entre todos nosotros, Ensamble Chancho a Cuerda,

Lo que tiene es que andás siempre peleando de queja en queja, ¿viste? Está medio en desuso, pero es un clásico, no te deja gamba nunca. Lleva tiempo tenerla puesta porque tenés que estudiar ruso, leer el Capital, Durgen y la mar en coche. Bueno, la verdad que me dio un buen panorama, pero me parece que me quedo sin ideología nomás, ¿eh? Ah, no, señor. La ideología es como la ropa, aunque no quiera usarla, se la tiene que poner. Y aunque le quede cómoda y parece que no la tiene puesta, siempre está. ...17:17... y es el momento de las noticias y de recibir al compañero intendente de esta radio, el señor Ezequiel Cubela, bienvenido. Muchas gracias, señor. ¿Quiere? ¿Desea un aplauso? ¿Desea un aplauso de bienvenida? No, después me da vergüenza. Sí, me da vergüenza. Que sea espontáneo, siempre espontáneo. Muchas gracias. Lo aclama. Siempre usted sabe que esto es un honor. En radio, sí. ¿Cómo viene? Tenemos varias cosas pendientes de la radio. Sí, señor. La radio. La radio. Y importante reflejarlas. Hoy, justamente, que hace segundos nada más hablábamos del cine, del ciclo de cine. Lo venía escuchando. Que vas gratuitamente a las 8 de la noche para venir a ver quién mató a Mariano Ferreira. Bien popular. Y es una buena oportunidad, por ejemplo, para presentar el calco. La calcomanía redondita de la radio, edición, en realidad es un aporte, ¿no? Es una edición limitada que se ha hecho, numerada y controlada, para que esta gestión pueda recaudar casi hasta la ¿cómo se llama? Hasta la neurosis. Sí, sí. Controlada, sí, hasta la neurosis. Sí, sí. No, esta gestión se va a caracterizar principalmente por un control sobre los gastos y que cada uno de los que participan, o no, interesados, el que pasa por la calle y quiere ver los números de esta cruzada que tenemos, me emociono. Gracias. No, es que las lágrimas. Lo puede ver que esto es transparente. La gente se pone de pie para escucharlo. Sinceramente, un momento histórico en la radio. Y bueno, va a estar ahí entonces como la especie de calco contribución, podríamos ponerle como nombre. Sí, es como un, exactamente. Eso va destinado. O un bonomonía, algo por decir. Bonomonía también. Le gustó. Ojo, me encantó. Esa mejor que la de calco contribución. Para techar esta cosa que es justamente la chapa que recubre toda la radio. Justo lo que no se ve. Es un problema eso. Pero si cada día de lluvia nos acordamos de ella. Pero es algo que usted nunca botea, lo ve. Nunca lo ve. Pero es tan importante como el baño mismo. No dice, bueno, hace falta quizás baño. Pero, si no tenés baño. Yo creo que el anzuelo. Uh-huh. Quiero mate, le convido. Dele. Yo traje uno de esos alfajorcitos para que después pruebe. Uy, qué lindo. ¿Cómo se llama? El anzuelo, para que pique la gente, sí. Que lo que viene después del techo es espectacular. Bien. Y no es un chiste, precisamente. No es un chiste. Esto crece día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Y así como crecen las cosas, mueren también las cosas. Fue el caso de Antonio Cafiero. Ayer, en paz descanse, lo despedimos desde acá con un fuerte abrazo. 92 años. Falleció Antonio Cafiero, protagonista de los últimos, no sé cuánto podríamos decirle, tenía 30, casi 92, más, un poquito más, 60 años de historia política. Estuvo en el gobierno de Perón. Fue ministro del gobierno de Perón a los 28, pequeños 30 años, podríamos decir, sí, a los tempranos 30 años. Algo como yo, imagínese, como usted, prácticamente. No como el Pela, sí quizás como Campana, que hoy no está presente, y el Pela está haciendo... operando esta radio como corresponde. Creo que los oyentes no han notado la diferencia. Se aplaude a sí mismo, es una cosa de loco. Hay que sacar la botonera esa. Antonio Cafiero estuvo el 17 de octubre. Todos hablaban, yo estuve ese 17 de octubre, la mítica, ¿no? La mítica cruzada de los trabajadores por aquel puente Alsina hacia la Plaza de Mayo. Claro. Bueno, la traída de Perón desde lo que hoy es un camping, ¿no? Que es la vieja cárcel de donde se alojaban diferentes presos políticos. Uh-huh. Martín García, allí detrás del Delta. Y bueno, señor, 92 años, ha muerto, ha hecho muchas cosas. se ha ido como embajador de a Chile en los últimos años. Lo veía en algunas imágenes de archivo ganando ciertas gobernaciones, ciertos senados. Fue senador hasta el 2005, por ahí. Recuerdo un momento así contra Casella, por ejemplo. ¿Se acuerda de Casella? Sí, el radicalismo. El hopo ese gigante. Estaba Yasky detrás de Casella. No me digas. Sí, lo vi en una foto ahí, una cosa que... Y hay unas caripelas que hoy resisten, claro. 92 años y vivía en San Isidro, ¿eh? Antonio, que yo lo he visto tomar café en un café ahí cerca, porque usted sabe que yo soy guiar. Allí por ella, Johnny. Oh, y muy bien, bueno, ha fallecido, le mandamos un beso grande a todo el mundo, a los peronistas que lo respetan y todas esas cosas. Quiero recordar que él firmó ese decreto de la famosa frase aniquilación del elemento subversivo, que le dio la mano derecha a los antecesores de esa dictadura en el año 75. Terminaron por pasarse un poquito, simplemente un poquito, con la balacera y después tomar directamente el poder en manos, ¿no?, de la impericia de, en aquel momento, Isabel, otrora presidente. Y es importante recordarlo. También se recalca la figura de Cafiero, que no fue nunca funcionario de la dictadura, de ninguna dictadura, vale aclarar, porque pasó por todas. No fue funcionario de ninguna, lo cual puede hablar bien políticamente de él. Por otro lado está el gancho, ¿no? Sí, tiempos políticos, hay que ver cuál era el contexto, cómo se presionaba la cosa, pero era un tipo así de amplitud política. Por un lado se puede ver como algo bueno, por otro lado se puede ver como algo bastante malo. Estar bien con todo el mundo habla. En el levantamiento, ¿se acuerda del 87? ¿Es el levantamiento? ¿88? De Semana Santa de las Carabintadas. Estaba al lado de Alfonsín en el palco, ¿no? 86, la casa está en orden. No, 86, 87, me parece. No, yo no recuerdo. Era muy chico, mira. Si de primera mano no se lo puedo. Yo ya era viejo. De acuerdo del toque de queda, de haber tenido que salir de la calle. Pudiendo aprovechar la oportunidad de un gobierno, no que tambaleaba, pero vio que siempre están los que están esperando el traspié. Para, el mordelón, para darle ahí al señor tubillo. Estuvo parado al lado de Alfonsín. Demostrando unidad democrática. Muy bien, vamos a darle las dos caras. Las dos caras de un Cafiero que se lo fue ayer, lamentablemente. Bueno, se automatiza la... Ahora vamos a la ciudad directamente. Bien. Se automatiza la carga de SUBE en la línea C. Y se renovarán... Ya hablábamos. Se le va a poner... hace un tiempo hablábamos desde el lado de los trabajadores, que decían que esto no iba a ser posible. Sin embargo, parece que van a dar marcha adelante con la remodelación de la línea y le van a poner aire acondicionado. Aparentemente los túneles no están con la amplitud de que corresponde para poder poner el aire acondicionado, pero van a poner aire acondicionado y van a poner unas máquinas que son con unos kiosquitos en donde uno va, pone el billete y le carga automáticamente. Ya existen estos, ahí dando vueltas, le carga automáticamente ahí la SUBE con el dinero que usted va depositando. Este tipo de kiosquito, ¿qué precio le pones? Es una computadora con una caja fuerte que está conectada en red. Imagino que también esto incluye el cableado de la infraestructura. Sí. Está conectada en red, a la red, a los servidores de SUBE, lo cual hacen el clearing automático. Un sistema bastante complejo. ¿Qué precio le pone a cada uno de estos puestos, kioscos? Palo y medio. Sírvete tú mismo. Palo y medio. Bueno, 90.000 pesitos cada aparato. Alta computadora, podríamos titular. Bueno, pero piense usted que va a recibir... tiene que ser inviolable prácticamente, porque recibe billetes. Sí. Y usted, si es fácil de meter un destornillador y usted... Y romperlo, accede. Claro. Por eso, es una caja fuerte con una computadora adentro, con un cable de red. Es como un cajero automático. 90.000 pesos. Yo, una cosa. Haciendo el digamos... No sé, ¿cuánto? Si a 90.000 se me pasa un poquito, se me va un poquito el precio. 22 millones y medio se va a gastar en total. Pero después suben el pasaje y se licúa. Al toque, no se preocupe. Todo se acomoda, ¿no? Se acomoda. En fin, bueno, es una noticia, ¿no? La línea C van a tener varias cosas también. El aire acondicionado, creo yo, de lo más importante para el usuario, porque ya se viene veranito. Mm. Y si no nos apuramos con eso, mi amigo, vamos a hacer una sopa directamente de nosotros mismos en el subterráneo. Otra cuestión que se está... También viene a colación de lo que vamos a hablar en un rato, en la segunda parte de este programa, que tiene que ver con el encuentro de mujeres. Así es. Y al mismo tiempo está pasando que en 8 provincias aún no tienen el protocolo de aborto que la Corte Suprema había apoyado a partir de la ley y había conminado a todos los gobiernos provinciales que tenían que hacer un protocolo de aborto para los casos, digamos, de no punibles. Claro. Ciertos casos que no hablamos de una ley como se está reclamando en todo su en todas sus características, pero sí de este protocolo que tiene que estar para los momentos en los que la justicia se puede expedir en favor de la mujer y decir, bueno, sí, vale, es válido el aborto, es no punible. Entonces, a partir de esa decisión de un juez, que debe ser rápida y expedita, debe accionar el hospital público un protocolo que tiene que ser reflejado en una ley por cada uno de los gobiernos provinciales. La cuestión es que todavía hay 8 provincias, y ya le digo, ya se la señalo directamente con el dedo: Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Corrientes, Catamarca y San Juan, tienen hasta diciembre de... perdón, las provincias que hasta diciembre de 2013 aún no habían sancionado los protocolos hospitalarios, correspondientes, según la Asociación de Derechos Civiles. En varias de ellas, el catolicismo sigue siendo imperante. Y todo está un poquito unido. Por lo tanto, el catolicismo sí está detrás de esta cuestión, apoyando a sus fieles y a quienes están en favor de que esto no pase. No sé si por dictar o detallar un protocolo de acción médica eso haga que directamente se pueda hacer a troche y moche. Eso lo tienen que hacer por ley. Sin embargo, es como que no quieren ni siquiera dar ese paso, ¿no? No. Porque es como avalar de alguna manera algo. Y ahí está quizás lo más conservador de la Argentina en algún punto. Algunos ciertos sectores del norte, no sé, pienso en la Patagonia rebelde, inmediatamente se me aclara el panorama y digo, no, conservadores hay por todos lados, ni hablar de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como que estamos aquí. Y sobre todo por ahí. Pero bueno, sí. Un grupo de diputados conminó a esas provincias a que hagan el protocolo que por ley tiene que ser dictado. Y hablábamos de la iglesia y tenemos que comentar ciertas noticias que vinieron del Vaticano. Directamente se han juntado muchos en el Vaticano a decir que, bueno, se abrían un poquito al hecho de que, bueno, también hay gays que son buenos. Parece que el gay, además de gay, puede ser cristiano. Es gay, pero no tanto. Se dieron cuenta o lo relativizaron un poco. Está confundido. Vamos a decir que claro, que está confundido, que no es, que es un momento muy extraño, que en realidad, no sé, estuvimos viendo para otro lado. No sé bien qué es lo que pasa en el seno de la Roma, del Vaticano, pero se han abierto ciertas cosas, incluso no se mira con malos ojos, no quiero decir que se mira con buenos, sino que no se mira con malos ojos la idea de la unión civil. O sea, estas parejas que se juntan, que no van a la iglesia a casarse, y uno ahí interpreta qué estará pasando. Claro, el tiempo actual de las sociedades empuja las decisiones de los líderes religiosos, porque evidentemente, por más que quieran bajar el dogma y el dogma y el dogma, el mundo les está diciendo otra cosa. Mira, muchachos, todo bien con la religión, pero yo en mi casa la profeso sin ningún problema. No tengo que nadie venga a señalarme con el dedo de lo que pasa. Y los que son más papistas que el papá están que trinan, porque imagínese, cómo este se vino en surraje, gritaban por ahí en el Opus Dei. Oh, Dios. Entonces, bueno, empieza a resquebrajarse de alguna manera, pero yo creo que hay más en el lugar de la sexualidad que no admite la iglesia y de las uniones civiles que tampoco admitía o parece no admitir la iglesia. Hay más ya en ese lugar que feligreses rabiosos que quieren ser cristianos a rajatabla con pedazos de piedra de Moisés. Entonces hay que reflexionar, porque si no, uno termina, ¿qué pasa? Se termina cerrando, y si se cierra se pierde un lugar de privilegio también, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que la reflexión vino un poco forzada, pero vino finalmente. 17:30 minutos, 31 minutos, y tenemos que ir brevemente a un adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda mitad de este programa. Ya ha venido la compañera que va a hablar de esto, no quiero decir quién es, simplemente lo vamos a adelantar ahora, luego el informativo, la tanda, y así continuamos. ¿Le parece bien, Cubelas? ¿Cómo venimos hasta ahora? Viene muy bien, bueno, Raúl. Perfecto, me alegro que el intendente entonces apruebe esta gestión. Adelante, Pela. Todos los días un poco, todos los martes, política, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que Marconi, el inventor del telégrafo, trabajó en un sofisticado aparato que pretendía grabar voces del pasado? Su principal objetivo era poder oír las últimas palabras de Cristo. Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Muy bien, señores, entonces un pequeño adelanto breve antes de la tanda y el informativo, y vamos a hablar del Encuentro Nacional de Mujeres. Y bueno, ya está presente aquí en el piso, dudábamos, pero no. Rauda, ¿no? Rauda, sí, sí, ágil y nunca perezosa, la señorita Inés Farina, que ¿cómo estás? Soy una mujer de palabra. Me parece muy bien. Estoy bien. Vamos a hablar del Encuentro Nacional de Mujeres. Fuiste, estuviste allí. Estuve Vi allí. Algunas fotos levantando la mano, levantando la mano izquierda. ¿Qué tal? Bien. No, un peligro ahí. Para mí estaba amenazando gente, eso está claro. Y bueno, vamos a hacer la recorrida de esos Llegué tres hace días. Pocas lo que horas. Se puede contar. Todo se puede contar. Perfecto. Bueno, a mí me dijeron, sí, se fueron de shopping un montón de mujeres. Me dijeron como 40.000 de shopping en Salta. ¿Te irías de shopping en Salta? Es chiquita la shopping en Salta. Tiene, pero hay linda callecita para recorrer. Bueno, sacar a la mujer de ese lugar, del de la mujer se va de compras. Ah, bueno, mira, acá a la prueba me remito. El souvenir del reunión. Muy bien. Vamos a hacer una recorrida de eso. Inés, gracias por estar presente y cubrir a tu compañera, la señorita Julia de Tito, que está, dice que me escribió directamente, me dice, no puedo hablar. ¿Por qué? Le dieron para que tengan el viaje de vuelta, parece, horas y horas y horas. Doy fe de que no puede hablar Julia de Tito y voy a hacer lo posible para poder cubrirla. No aseguro poder estar a la altura de ella. Quédese tranquila. Acá el aire solamente acompaña, las palabras, y todo fluye. Vamos al informativo, luego a la tanda y volvemos para hablar del Encuentro Nacional de Mujeres. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Paro. Los docentes porteños convocaron para ir a un paro el día miércoles por una serie de reclamos que no fueron escuchados en la primera mitad del ciclo lectivo. A las 7 estarán cortando Callao y Corrientes y a las 12 concentrarán frente al Ministerio de Educación, cito, en Paseo Colón 255. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Otra vuelta. Evo Morales se consagró por tercera vez consecutiva ganador de las elecciones presidenciales de Bolivia, lo cual le asegura 14 años al frente del país. El mandatario se impuso en los comicios del domingo pasado al superar el 60% de los votos, según los sondeos de Boca de Urna, un número abrumador que incluso le permite evitar la segunda vuelta. Chile. Desde el centro de la Tierra, autoridades chilenas elevaron a naranja el alerta por la actividad del volcán Copahue en el límite de ese país con la provincia de Neuquén, luego de registrarse este sábado una estruendosa explosión que lanzó una importante cantidad de azufre. La medida fue determinada por el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, cuyos expertos se basaron en el aumento de la pluma de cenizas y por una seguidilla de sismos adicionales. Perú. Ojalá que llueva café. Perú ha declarado la emergencia por 60 días en 11 regiones cafeteras en un intento de impedir la propagación del hongo denominado roya,

Muy bien. Cosa que claro, me imagino no hay quiero, como no una quiero... cosa de género en todo lo que se va, en todo el fin de semana. El hombre lleva una pelota, ¿viste? Una carta de truco. La guitarra, chica, pelota y un paquete de porro que nunca va a usar. No, y se gastan hombre. Millones de plata en los paradores. En cambio, nosotras vamos la mayoría de las veces preparadas, y estoy generalizando porque yo no llevé nada. Yo me la pasé comiendo lo que llevo el resto. Una viva, sí. Bueno, ¿qué las esperaba allá? ¿Ya tenían cronograma preestablecido? Sí, allá nos esperaba el sábado de la mañana, el encuentro ya tenía el cronograma que empezaba la apertura a las 10 de la mañana. Nosotras no llegamos para la apertura, pero la apertura lo que es un acto formal con todas las mujeres que ya hayan llegado para ese momento, porque hay muchas que van llegando a la mañana, donde, bueno, se festeja que una vez más se pudo hacer el encuentro, esta vez en Salta. Recordemos, no sé si Julia ya lo había advertido por ahí programas anteriores, pero estábamos yendo a Salta a un escenario bastante incierto porque había mucha publicidad en contra del encuentro, mucha publicidad de los sectores más retrógrados de la iglesia, de vienen estas minas que quieren, que todas quieren abortar, que todo, viste, una cosa, son todas quieren matar a nuestros bebés, así. Y llegamos a Salta y efectivamente estaba todo afichado con "¿vos vas a permitir esto?", decían los carteles. Mira. Y sí, bueno, ese era el escenario que nosotros pensábamos que nos esperaba, así que también íbamos con cierto cuidado, si se quiere, ¿no? O más cuidados que por ahí en otras oportunidades. Bueno, yo recuerdo Salta alguna vez, algún pueblo de los más chiquitos que están más escondidos, Salta, Jujuy ya, porque están como zonalmente o regionalmente están unidas directamente, Jujuy está inserta en el territorio salteño, sí. Pero me acuerdo que en algunos lugares muy chiquitos decían explícitamente que no se podía tener, por ejemplo, remeras con la cara de Che Guevara. Ah, mira. A ese nivel. Bueno, otro de los datos curiosos y complicados es que en Salta la educación religiosa es obligatoria en todas las escuelas públicas. O sea, todavía no llegó la ley 1920, la de la educación laica, ¿se acuerdan? Claro. Sí, sí, sí. 1920, un año ya hace rato que pasamos, ¿no? Estamos en el 2014, claro. Bueno, un montón de tiempo pasó. También, así ya se me complica la cuenta, imagínate, pasó un montón de tiempo. Pero algo que parece viejo, no sé, en desuso, como que hoy por hoy decir que la educación es laica es como una obviedad. Bueno, no, en Salta no. No. ¿Qué edición del Encuentro de Mujeres fue esta? Esta fue el 29º, o sea, 29. 29. Sí. Y, digamos, la historia tradicional de estos encuentros fue de menor a mayor, porque estos decían ya el año pasado que habían habido como 40.000 mujeres. Sí. ¿Y este año? El número exacto es difícil de decir, claro. Bueno, aparte, como viste, ¿no?, que uno va contando mujeres por la calle, hay números oficiales que incluso yo todavía no accedí, pero sí, dicen más de 40.000. Ese es el número. Yo te podría decir que no es exagerado, porque la verdad que Salta estaba inundado de mujeres. No sé, La Nación dice que puso 15.000. 15.000 yo creo que era poco, sobre todo porque en el momento de la movilización es cuando uno ve la contundencia, y realmente 15.000 era poco. Imagínate, ponele que no había 40.000, ponele que había 30.000. 30.000 mujeres en Salta. O sea, yo creo que hay que manejar el número de 40.000 porque es el dato oficial, pero es una barbaridad de mujeres. Va de menor a mayor, como vos decías. El primero fue en 1986, se hizo acá en Buenos Aires. Eran poquitas las mujeres que se acercaban, pero bueno, fue el puntapié inicial. Y por ahí el punto de inflexión en los encuentros fue justamente en Salta, en el 2002, recordemos, el encuentro siguiente al estallido, el 19, 20 de diciembre del 2001. Fue un encuentro donde se masificó, y se masificó con mujeres piqueteras, con mujeres de los barrios, ¿no? Se masificó de una forma más popular, si se quiere, y ahí fue el punto de inflexión. Que a partir de ahí es que venimos en alza, encuentro tras encuentro. Yo no fui al de Salta del 2002, hablo de lo que dice la historia, ¿no? Claro. Pero bueno, pero ahí ya sos parte, digamos, de eso. Todo el mundo hablará de... Así es. ¿Te acuerdas que es el Woodstock, digamos? ¿Qué se hace en el Encuentro de Mujeres? Bueno, el Encuentro de Mujeres lo que tiene de interesante es que van 40.000 mujeres... y tenés de todo. O sea, obviamente van las organizaciones con sus compañeras, van organizadas, van los micros con pero van un montón de mujeres también sueltas, como se llama, o independientes, o como le quieras decir. Levanta, claramente. Y alguna por ahí sí, alguna por ahí sí, pero en general lo que se vive más tiene más que ver con una necesidad de poder expresarse las mujeres entre mujeres. A mí me resultó, la primera vez que fue en Paraná, ya hace como 5 años, creo, si no me equivoco, yo descreía un poco de toda esta movida, ¿no? O no la miraba con tanta atención. Y bueno, lo que me pasó, o lo que me sigue pasando cuando voy, es esto de que evidentemente hay una necesidad de las mujeres de poder expresarse libremente, que efectivamente en otros ámbitos no lo pueden hacer, ¿no? Uh-huh. Porque yo puedo decir que nunca me sentí que no pude decir lo que tenía que decir, pero evidentemente hay un montón de mujeres que no pueden decir lo que quieren decir uh-huh. todo el tiempo, en todas las circunstancias. Incluso hay, uno de los talleres es Mujer y Política, y una de las cosas que se trata es cómo en las organizaciones políticas se replica el machismo y cómo las mujeres tampoco pueden acceder a ciertos cargos o cómo tampoco pueden tomar ciertas decisiones. Entonces, no es que las que hacemos política no tenemos problemas y las que no, sí. O sea, pasa en todos lados y se trata de problematizar este tema en todas las comisiones. Entonces, digo, porque por ahí nunca se habla del de Mujer y Política o Mujer e Investigación Científica. Hay de todos los talleres, es impresionante. Sí, quizás es porque está instalado un poco que, bueno, si estás haciendo política, ya vas a pelear per se, digamos, por un lugar en la política o por un lugar para hablar. Claro, no, pero me refería a que por ahí se habla menos, porque cuando se habla de los encuentros de mujeres se habla del taller de aborto, del taller de... los tops, digamos. Claro, sí. ¿No? Ahora no me salió ningún otro. De aborto, de derechos igualitarios, ¿no? Pero claro, sí, pareciera que solamente... De violencia de género, de femicidios, bueno. Uh-huh. Fui a uno de los talleres de violencia de género y es terrible, porque es ver cómo... Le pegan a alguien. Sí, no, claro, pero es como cada mujer cuenta su historia, de cómo cómo la sufre en su casa, ¿viste? Vos decís... Y ahora, bueno, evidentemente son mujeres que necesitan poder sentirse que no son las únicas que sufren eso y que tienen la necesidad de ver cómo se sale y cómo, no solamente, si a todas nos pegan, está todo bien, sino, bueno, cómo se puede hacer algo y cómo se puede cambiar la cabeza de alguien para, por lo menos, alejarse de esa situación de violencia, ¿no? Porque también un poco pasa eso, que en general una mujer que sufre violencia, lo que más le cuesta es salir de esa situación. Uh-huh. Y bueno, y ahí es donde se necesita un poco la ayuda de otros, por supuesto del Estado, pero que cuando muchas veces el Estado no está tan presente en las respuestas... Sí, o está presente de una manera que no sirve, digamos, a los reclamos de las mujeres. Exacto. Después de cada taller, digamos, ¿hay un cierre, hay una propuesta? ¿Un taller cuánto duraría, digamos? ¿Es una jornada? El taller dura. O sea, el sábado de la mañana es la apertura, al sábado de la tarde hay 3 horas de taller, el domingo a la mañana hay otras 3 horas más o menos de taller, y el domingo a la tarde otras más o menos 3 horas del mismo taller, ¿no? Se supone que la gente debería ser la misma, en general rota, porque como uno quiere ir a muchos talleres va rotando, ¿no? Pero se mantiene un núcleo del taller. Y el del sábado, el del domingo a la tarde cierra unas especies de conclusiones que eso implica pasar en limpio todo lo que se habló. Ni se vota. Una de las características que tiene el encuentro de mujeres es que no es que de ahí se saque un plan de lucha, sino que solamente salen conclusiones de qué cosas se hablaron en esos talleres. Por eso por ahí algunas organizaciones critican eso y como que no ven avances de encuentro a encuentro, sino que, bueno, son momentos de encuentro. Y efectivamente es eso, es un momento de encuentro. Y sería muy... sería mentiroso decir que no hubo avances, porque desde 1986 hasta ahora hay problemáticas de la mujer que si se fueron instalando en la sociedad muchísimo tienen que ver con estos encuentros nacionales de mujeres. Bueno, que pienso que hay un sondeo ahí, vos tenés la problemática detallada estadísticamente en algún punto, porque vos decís, bueno, ¿cuáles son los problemas? Hay 40.000 mujeres que fueron, muchísimas, eso representa un número bastante grande, digamos. Si tenemos en cuenta cómo se mide el rating, por ejemplo, ¿no? Que hay un porcentaje mínimo de las personas que tienen ese aparatito y con eso se mide el rating nacional. 40.000 mujeres presentes en una ciudad que a algunas les quedaba a 20, 25 horas de viaje, es bastante significativo, digamos. Sí, algunas, ¿no? Más, porque fueron gente de la Patagonia. Claro. Sí, sí. Yo pensaba, o pienso ahora un poco, ¿cuántos habló del acto de la Cámpora? ¿no? Hmm. ¿Y cuánta gente fue al acto de la Cámpora? Más o menos. Una cancha de fútbol. Pero eran 40.000, ¿no hablaban de más o menos ese número? Uh-huh. Está bien, políticamente tiene otra significancia, ¿no? Un acto de la Cámpora hoy, con este gobierno, con todo lo que implica. Es la continuidad del... Ahora, este encuentro de mujeres se repite todos los años. Y sin embargo, por ahí te sale una nota, una crónica en Página 12... por ahí en Página 12 una crónica por día te sale, en La Nación te sale uno cuando termina, en los diarios de Salta un poquito antes y un poquito después, y después no se habla más. En principio porque no se puede polarizar directamente, no se puede poner de un lado de los buenos o de los malos, entonces no encaja en ninguno de los dos discursos. En la lógica. Total. Quizás Página 12 te saca alguna crónica porque es el diario de izquierda en algún punto, pero la verdad es que las publicaciones más under son las que, las publicaciones de izquierda, under y no, o quizás más porteñas, ¿no? Son las que terminan reflejando cosas como esas, pero... Y yo te diría, te diría de Página 12 lo saca, porque tiene a Mariana Carvajal, que es una periodista que trata los temas de género históricamente en Página 12, y que no le podrían decir, no, claro, esto no lo toques. O Liliana Daunes, que... O Liliana Daunes, que radio. Estuvo allá, Lili, una genia. Porque aparte nosotras, como programa de Graves y Agudas, que es el programa de género de Radio Sur, que sale hoy dentro de un rato, estuvimos allá haciendo un programa de radio abierta en una plaza, en la Plaza 9 de Julio, que es la que está frente a la Catedral, que también estuvo durante el sábado y durante el domingo, que se pasó por internet, y que estuvimos con un montón de otros programas de géneros y periodistas comprometidas de otras radios, así que estuvo Liliana también ahí participando y estuvimos compartiendo ahí. Mirá qué bien. Unas tardes y una unas selfie males. ¿Hicieron una selfie con...? No, para nada. No fue el caso. Hay que sacarle y papariciarla, ¿no? Sacarle una foto así medio de cotelé sin que se den cuenta. Estuvimos con Liliana. Bueno, ¿qué pudiste acceder al resumen? Un poco, imagino que lo van a tratar con más pericia hoy a la noche. Sí, lo que vamos a tratar esta noche tiene que ver más con testimonios y con cosas más de color y contextualizarlas de lo que fuimos viviendo. Uh-huh. El acto de cierre del encuentro era el lunes a la mañana y yo salí el domingo a la noche, así que el lunes a la mañana, que es cuando se vota la próxima sede, que va a ser en Mar del Plata, no sé si sabían, pero el año que viene se hace en Mar del Plata. En enero, por ahí, ¿no? Y se leen... No, en octubre. Me voy poniendo la siempre, siempre es el fin de semana largo de octubre. Hay que ver que como el año que viene es electoral, los intendentes, gobernadores de cada ciudad en cuestión, no les gusta que las mujeres nos reunamos justo 15 días antes de sus elecciones porque tienen miedo que le denunciemos muchas cosas, así que seguramente se adelante o se atrase, porque bueno, todo no podemos, efectivamente, pero... Necesitan de la connivencia de la intendencia del lugar. Sí, porque entre otras cosas se habilitan las escuelas, tanto para que duerman las mujeres que van, se duerme gratuitamente en escuelas, las que no pueden pagar, por supuesto, hospedaje, en general no alcanzan las plazas hoteleras para las mujeres que van, se abren casas que alquilan sus habitaciones, ese tipo de cosas. Y aparte, las escuelas del centro siempre son las sedes donde se funcionan las comisiones de discusión. Bueno, el acto de cierre fue el lunes a la mañana, en el cual yo no pude estar porque ya estábamos de vuelta, y ahí se leen lo que son las conclusiones o el cierre, que es todo lo que se debatió, y se vota por medio de aplausos la próxima sede. Ah, tiene un aplausómetro. Así es un aplausómetro, sí. Qué divertido. Sí. Y en realidad lo que quería cerrar, que dejé medio picando al principio, con el tema de a qué ciudad íbamos, qué contexto y el cuidado con el que íbamos, por el tema de la parte más retrógrada de la iglesia, que hizo mucha campaña ante encuentro. Bien. Lo que me gustaría decir es que justamente nos encontramos con otra cosa, pero nada que ver, o sea... Los salteños y las salteñas, la mejor, no tuvimos ningún problema. Por ahí algún problema aislado, pero que evidentemente no se veía una organización para contra el encuentro. Alguien sino que se le chiflaba el moño. Y... Salió una noticia, exacto, no sé si el sábado había, o si era el mismo viernes, que había como un supuestamente un grupo de mujeres católicas que... como que hubo un enfrentamiento o hay algo como un entuerto ahí entre algún grupo aislado. Puede ser que algo haya pasado, pero a lo que voy es, nos subíamos a los taxis, los taxistas la mejor. Está bien. No, no, pero la mejor. Y, no, no, no, no nos decían piropos. Te dan vuelta al auto. Sí. No nos decían piropos y nos preguntaban de qué se trataba. Como que estaban más interesados por saber qué era lo que estaba pasando. Como que les habían hablado tanto, sin mucha argumentación, que necesitaban saber un poco más desde nuestra opinión qué era. Hablamos con un vendedor de diarios, un canillita, el famoso canillita, un genio, diciéndonos: ahora que ustedes me dicen esto, yo le voy a decir a mi mujer y a mi hija que vengan. ¿Viste? Una cosa, todas las respuestas de la gente de ahí de Salta, la mejor. Y estuvo bueno que nos hayan podido dar vuelta ese prejuicio que por ahí teníamos nosotros, que no era tan prejuicio. Salían notas en los diarios, se veían los afiches, la radio no paraba de hablar en contra del encuentro. Pasó eso, no es que eso fue un invento, pero evidentemente no caló tanto, ¿no? En las cabezas. Bueno, es un tipo de publicidad, aunque tiene la misma efectividad, digamos, ese tipo de publicidad. Sí, y está la idea. Bueno, de hecho creo que de eso se trata un poco el encuentro mujer, correr a la mujer del lugar. Yo hacía la broma de que se fueron de compras, pero correr de ese lugar instalado o sea, prejuicialmente. Y ya muy enraizado en la sociedad, esa cosa de que, bueno, ¿y qué fueron? Se fueron a comprar ropa y estuvieron de shopping. Intercambiar recetas. Claro, intercambiar recetas también. Y, ¿pero hubo algún taller de mujer y cocina? No que yo sepa. Pero, mira vos, no sirvió para, al final no sirvió para nada. Mira vos. Y claro, y esa instalación es muy publicitaria. Sin explicar los por qué. Se pone un cartel o se dice qué es lo que está bien o qué es lo que está mal a partir de un eslogan, digamos. Eso es un buen termómetro para saber quién está diciendo qué y cómo y qué es lo que se espera, digamos, para un lado y para el otro. Las consignas que no tienen fundamento o que vos, indagando, rascando un poquito, no... Hacen agua, claro. Evidentemente lo que están diciendo es que es la instalación de un prejuicio que termina de alguna manera favoreciendo a alguien, a un grupo de poder instalado. Puede ser la iglesia, que la iglesia tiene mucha fuerza dentro de el gobierno provincial, sobre todo, bueno, nacional también. Hablar ahora, ¿no? Pero mira, del listado de provincias que no tiene instalada el protocolo para el aborto, bueno, pero Salta sí lo tiene, por ejemplo, siendo una pero una no lo cumple provincia. Y bueno, no lo cumple. Claro, porque también ahí pasa otra cosa, o sea, es como todo, las leyes incluso, etcétera, por ahí la tiene y después hay que hacerla cumplir. Imagínate una provincia como Salta, que todavía se enseña religión en la escuela. Es que ahí la ley no vence la práctica. Exacto. Porque va la mujer y ya está recontra mal mirada. Imagínate una mujer que además esté avalada por una ley, va al hospital y tiene que enfrentar la idea establecida, que es mucho más fuerte que la ley. Así la ley es. Puede estar escrita ahí. Sí. Pero... por eso es mucho más importante y mucho más profundo el debate siempre. Inés, muchísimas gracias por haber llegado on time para poder... Igual, a las 8 de la noche ampliamos. Amplían 8 de la noche en Graves y Agudas. Bien, o sea, se dedican al tema como corresponde. Esto fue simplemente un aperitivo, ¿no? Un quesito antes del... No vi quesitos, pero bueno. El vermú. Bueno, nos vamos a ir con Gol de Mujer, de Divididos, porque la verdad que el encuentro es un gol, de alguna manera, cada vez más grande, y estamos en favor, hasta tanto no terminen cerrando los encuentros de mujeres, linchando a uno, ¿viste? Porque después la cosa... No, no está en los planes. Que no se vaya de claro oscuro, viejo. Bueno, 17:59, ya nos fuimos todos los días un poco de martes, mañana cine, y esta noche la película de ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Aquí, al lado, todo junto, todo en la radio. Adiós. We'll be right back. ilusión.